Ahora escucha tu basura. Agárrate bien los pantalones, lloroncito, porque ahora vas a aprender a respetar a tus mayores, a tus maestros, porque para mí eres otro alumno más.